Hola Eusebio, ¿cómo está? Acá Karina de Radio Encuentro Viedma. Hola Karina, buenos días. Buenos días a la audiencia. Gracias por contactarse. Así es, estamos acá en Epuyén. En enero, el 15 de enero, el fuego arrasó con más de 80 viviendas y vehículos de manera total, 80 familias, perdón, y más de 100 familias que también vieron pérdidas parciales. Y bueno, desde entonces que empezamos a organizarnos de manera autogestionada en lo que nosotros llamamos la Asamblea Permanente de Vecinos Damnificados por el Incendio, todas las semanas nos venimos reuniendo, ayudándonos entre nosotros, colaborando en lo que llamamos las mingas, construyendo la casa del vecino, facilitando la organización de las viandas, de los voluntarios que vienen de Mallina, Ahogado, de Bolsón, ayudarnos, bueno, organizándonos con las infancias y todas las peripecias que venimos sufriendo desde ese día. Y ocurrió algo muy interesante la semana pasada. Tres vecinos fuimos de manera organizada, hicimos una vaquita entre todos y viajamos a Rawson porque, bueno, estábamos ya hartos de la indiferencia y el ninguneo. Las ayudas han sido muy insuficientes y bueno, entonces eso nos motivó a viajar a Rawson. Algunas vecinas estaban viviendo en carpa y llevamos una carpa con la idea de instalarnos ahí en la plaza de la gobernación para visibilizar esta situación dramática. Y bueno, estuvimos durante 2 días haciendo entrega de notas, peticionando a todos a 12 ministerios, ayudas en lo que tiene que ver con la asistencia inmediata, con también la cuestión de la prevención. Y bueno, por suerte fuimos bien recibidos por algunos ministros que nos escucharon con atención y con respeto. Por suerte nos escucharon, eso ya fue un montón para nosotros, la escucha. Y bueno, inmediatamente a los 2 días volvimos y rápidamente estuvo acá el gobernador con otros ministros recorriendo el territorio y conociendo de primera mano las enormes necesidades, las grandes dificultades que tenemos para reconstruirnos. Todavía a 4 meses no se pudo construir ninguna vivienda. Y bueno, creo que tomaron nota de lo insuficiente que ha sido la ayuda hasta el día de hoy. Han prometido mayor asistencia, mayores fondos, ya sea para los subsidios de subsistencia, que agilicen los trámites, la burocracia. Y bueno, tomaron nota también de la necesidad de que podamos tener mano de obra, porque la ayuda que nos brindan no contemplaba la mano de obra. Por eso entre vecinos ocurre algo muy muy hermoso, que es este encuentro, esta ayuda mutua, que es lo que nos está sacando a flote. Qué decir, eso es muy hermoso, el amor de los vecinos, de la comarca. Y bueno, también un llamado de atención a las autoridades políticas para que cumplan con sus funciones, con sus deberes, que le presten atención a Epuyén. Yo creo que, bueno, ha sido muy conmovedor todo estas peripecias que hicimos, o sea, de Rawson, como las que estamos haciendo acá en Epuyén. Creo que han puesto los ojos, han cambiado cierta actitud. Y bueno, estamos ahora con la enorme expectativa de que las promesas sean cumplidas, que los anuncios se hagan realidad. Y siempre, bueno, por supuesto con respeto, estamos haciendo siempre acciones de visibilización para que ningún vecino, ninguna vecina quede afuera, quede excluida de las ayudas. Hay un derecho humano básico que tiene que ver con la reconstrucción de un techo para las familias. Y bueno, para destacar eso, la unidad de los vecinos, la fuerza que codo a codo estamos, bueno, generando acciones que finalmente van a llegar, esperemos, ¿no?, a la ayuda concreta. Eusebio, ¿hay el registro de la cantidad de personas que han perdido todo, que están sin vivienda? Sí, se han hecho muchísimos relevamientos, pero bueno, no termina de organizarse esa cuestión. Somos alrededor de 200 familias que hemos tenido pérdidas, de las cuales 80 más o menos, pérdidas totales. De un día para el otro, en pocas horas, se perdió todo. Las casas, los vehículos, la producción, los animales, los alambrados, los galpones. Ha sido dramática la situación. Y tan lenta la ayuda que se venía llegando y tan insuficiente que bueno, de manera, creo que eso fue el gran ejemplo, ¿no? De la semana pasada, que de manera organizada, los vecinos y vecinas armamos la vaquita y una serie de notas para peticionar auxilio y que nadie quede ahí al costado del camino. Es que ya está llegando la nieve, el frío, la lluvia y bueno, debe ser urgente la asistencia. Así es, han llegado de la Nación 7.000 millones de pesos a la provincia para la emergencia ígnea y fuimos a preguntarle a las autoridades qué pasó con esos fondos, que nos cuenten cómo está distribuido, porque bueno, veíamos que no estaba acá, no estaba llegando. Entonces, bueno, el gobernador vino a los 2 o 3 días, llegó unas horas, a hacerse presente, a hablar con algunos vecinos y trajo las promesas y anuncios de que, bueno, nos van a contar en qué se ha distribuido ese caudal de fondos y también prometieron que van a prolongar el subsidio de 350 mil pesos, estaba terminando ahora porque era por 4 meses. Y bueno, ahora parece que va a ser hasta por un año, hasta enero, 8 meses más, que es lo que peticionamos, porque no podemos volver a trabajar. Muchos vecinos perdimos las herramientas de trabajo. Este es un pueblo de artesanos, de artistas, de productores, y al estar haciendo las casas no podemos estar atendiendo a nuestra actividad laboral, que además no tenemos ni las herramientas. Entonces, bueno, creo que los ministros, la comitiva, el gobernador tomaron acuse de recibo y más allá de las banderas partidarias, acá hay una necesidad imperiosa que es ayudar a los vecinos, poner en primer lugar la asistencia inmediata y concreta para que salgamos adelante. Nadie puede estar viviendo en una carpa, ni en una tapera, ni abajo de una chapa. Eso no es humano y es lo que, en gran parte, es lo que nos motivó a visibilizar nuestras peticiones, nuestros reclamos. Y bueno, me parece que eso es una acción muy concreta que hicimos. La lucha nos está dignificando, es una lucha sin banderas partidarias. Y bueno, nos trajo fuerza, nos moraliza, nos da vitalidad a las puertas del invierno. Que hayan venido los funcionarios ha sido un alivio, los funcionarios de la provincia, ¿no? Un gran alivio porque bueno, vemos que ahora sí están en diálogo con el municipio y parece ser que van a estar ayudándolo al municipio y a los vecinos, ¿no? De manera directa e inmediata. Estas 200 personas que tienen pérdida total de sus casas, bueno, hablaste de carpas, pero el Estado provincial, municipal, no da una ayuda como para ver a dónde están viviendo, porque hace frío para estar en carpa, me imagino, niños, niñas, abuelos, abuelas. ¿Hay algún espacio, no sé, imagino algunas, no sé, espacios como para poder refugiar a estas personas? Porque son realmente 200 personas, no es poco. Sí, de pérdida total son 80 familias, uh-huh. Todavía ninguna pudo volver a su casa. Entiendo que ahora, hace 2 o 3 días, quienes estaban en carpa están ahora en un refugio con sus niños. personas mayores, fuimos al área de salud, al ministerio, a pedirles asistencia en materia de salud, sobre todo salud mental, porque bueno, es muy traumático que de un día para el otro todos tus bienes hayan desaparecido, cuando otros vecinos dicen cuando hay viento fuerte aparecen los fantasmas, cuando se escucha una sirena también, cuando uno ve un poquito de fuego prendido. Estamos bastante afectados desde el punto de vista sanitario. La municipalidad es muy pequeña, es un pueblo de alrededor de 3.000 habitantes, con recursos limitados, digamos. Y si bien entendemos que hay la mejor buena voluntad, es necesario fortalecer la ayuda al municipio y atender a las personas mayores, adultos mayores que necesitan acompañamiento, como también las infancias. Digamos que fuimos a llamar la atención a que nos presten atención, a que nos miren y que, bueno, que venga la ayuda rápidamente, que sea concreta la acción. Y, bueno, esa es la situación. Ahora estamos más fuertes, más organizados, sabemos que la lucha, salir a la calle, es fundamental, porque si no hubiésemos ido de manera organizada a reclamar a Rawson, tenemos la sensación muy concreta de que todo hubiese quedado igual. Y nosotros decimos no al abandono, no a la indiferencia, al ninguneo, porque eso termina transformándose en una cuestión violenta, abusiva, y no corresponde, no está bien. En un sistema democrático la ley tiene que ser igual para todos, todos tenemos derechos humanos de acceder a la vivienda, de tener un techo, de proteger a las infancias, y si bien hay situaciones por ahí de cuestiones más bien de conflicto con la tierra, por H o por B, más allá de eso, somos seres humanos y merecemos vivir con dignidad. Bien. Entonces, bueno, hacer a un lado las disputas partidarias, las cuestiones de conflictos con las tierras, dejar a un lado los egoísmos, y fuimos a pelear por el bien común de una comunidad que necesita urgente la asistencia, urgente acciones concretas que nos pongan de vuelta de pie. Y bueno, los medios de comunicación, sobre todo los medios independientes, nos han dado una enorme, enorme, enorme ayuda en expandir este mensaje, y estamos muy agradecidos también con los vecinos y vecinas de Rawson, de la costa, porque nos cobijaron, nos acompañaron, y bueno, lo que está ocurriendo ciertamente nos está conmoviendo. En Epuyén, y yo creo que en la provincia del Chubut, porque estamos viendo lo importante que es expresarse con respeto, pacíficamente, pero peticionar en la calle, peticionar con las notas, con las reuniones, necesidades básicas que deben ser cubiertas por los estados, tanto el municipal como el provincial, en este caso. Eusebio, le agradecemos mucho la comunicación, bueno, que cuente también con nuestros medios para poder comunicar lo que sea necesario, ¿no? Y bueno, mucho abrazo y mucha fuerza para todos los vecinos y vecinas de allí, de Epuyén, ¿no? Que, bueno, es momento de levantarse también y de resistir, ¿no? Muchísimas gracias y un abrazo enorme para allá, para la zona de Viedma. Un abrazo muy grande para ustedes. Gracias, hasta luego. Eusebio Venegas es vecino de Epuyén, contándonos un poquito, ¿no?, el después, ¿no?, esto de que recordábamos en enero ese incendio, terrible incendio, que después, bueno, se cruzó también para Río Negro, ¿no?, y que por allá por Bolsón, Mallín Ahogado, esos lugares donde, bueno, ha habido pérdidas totales. Nos decía el vecino Eusebio, 80 pérdidas totales y 200 pérdidas parciales, así que están allí vecinos y vecinas en plena lucha y resistencia. Bueno, me parece que ya nos están golpeando la puerta porque son 11:06. Ya sí, los compañeros, los compitas de ahí de Contacto Sur nos traen todas las novedades de Latinoamérica.